con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mamá Universitaria? Estamos hoy un miércoles más compartiendo junto a ustedes. La expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Los cuerpos nunca mienten. Agnes de Mille. ¿Qué tal con todos? Bienvenidos. Estamos en un programa aquí compartiendo con unas invitadas de lujo. Ellas son Lucía y Karina, más adelante las presentaremos, que son del colectivo Artivista Nuna Warmi. Hola Chinita, hola Gavita, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches, aquí contenta, otro miércoles más en Radio Revista Mamá Universitaria. 8 letras, una palabra, una pasión llamada folclore. Y hoy vamos a hablar acerca de este Día Mundial del Folclore que nos envuelve a todos en caricias, en amor, en ternura. Chinita. La cultura es lo único que puede salvar a un pueblo, lo único. Porque la cultura permite ver a la miseria y combatirla. Mercedes Sosa. Amigos y amigas de Mamá Universitaria, ¿cómo están? Estamos un miércoles más juntos y juntas compartiendo nueva información, conociendo acerca del folclore. Estaremos con datos curiosos más adelante. Y pues bueno, recordándoles el programa anterior, estuvimos con Lisbeth. Ella es una mamá emprendedora, camisetas Ser Mamá. Estuvo contándonos acerca de cómo inició su emprendimiento, de cómo una necesidad surgió un negocio para ella. Y pues bueno, estamos muy felices de que ella también estuvo aquí, estuvo compartiéndonos acerca de su maternidad y cómo pudo fusionarla. Y ahora ella es una gran y exitosa empresaria. Así es, también hablamos de ese programa en un encuentro con Amamantar 2. Amamantar con Libertad 2, que hicimos en el MUSE, donde hubo también un artista súper especial, el Rupo, que nos acompañó, también nos acompañó Dulas Vertiente de Amor y Vida, nos acompañó otros La Leche, la Liga de la Leche, y hablábamos sobre el Amamantar con Libertad. ¿Por qué es tanto mito, tanto, ¿cómo se dice? Tabú, prejuicio. Y en dar de mamar a tu bebé, a tu hijito. Y así es como estamos abriendo conciencias a que dar de lactar es algo natural porque somos mamíferas. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de los dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es todos los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. Entre libros y pañales, somos Mamá Universitaria. ¡Empezamos! Y pues bueno, ahora vamos con nuestro segmento Ponle Oído a Mamá Universitaria, a la voz de Gaby y Carlita, quienes nos van a presentar algunos datos curiosos acerca del Día Mundial del Folclore. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. La UNESCO declaró que cada 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del Folclore, elegida en recuerdo a aquel 22 de agosto de 1846, cuando el arqueólogo británico William G. Tonks publicó en la revista londinense Athenaeum una carta en la que por primera vez usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danza, y precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas, folk, pueblo, y lore, saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo, las que sobreviven hasta el día de hoy, arte, música, costumbres de los pueblos que son transmitidas de generación en generación. Y aquí en el Ecuador también hay una alza y una inmensa gama de expresiones del folclore: los refranes, los mitos, las leyendas, las creencias, bailes, juegos, disfraces, artesanías, comidas, canciones, forman el folclore en general. En todas las 22 provincias existe ricas manifestaciones y se ha extraído el folclore precolombino, colonial y republicano, como son las indumentarias, los bolsicones, las mantas, los capizayos, los amarros, las polleras. En música y bailes hay el danzante, el sanjuanito, muchas expresiones que nos da el folclore de nuestro lindo Ecuador. Así es, y bueno, todos estos conceptos se ven plasmados a través de las costumbres, las canciones, las músicas, las tradiciones, las danzas, las características de ellas. Es para diversión de la gente, reír, cantar, bailar. Es común, es accesible para todo el pueblo. Lo heredamos de padres a hijos, es tradicional. No existe un autor reconocido, es anónimo. Este día es un día alegre y feliz en el que las gentes lo celebran haciendo lo que mejor saben hacer. Disfrutar de todo aquello típico de su país, de su zona, de sus gentes. Es un orgullo para sus ciudadanos bailar al son de sus músicas o cantar sus canciones. Cada país lo celebra de una manera diferente, ya que sus costumbres en algunos casos difieren mucho de unos a otros. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma: recuperar las tradiciones y no dejar que se pierdan, porque en definitiva eso es lo que le da carácter y personalidad propia. De este modo se consigue que desde muy pequeños los niños conozcan las tradiciones de los pueblos, cómo se realizaban antes las labores del campo, las músicas tradicionales. De este modo no dejaremos que caigan en el olvido el día de mañana. La música también es muy importante y está muy arraigada en este país. Cabe destacar la variedad de la música nativa tradicional tocada por guitarristas, por las voces igual de sus intérpretes, las gentes que se suelen vestir con las ropas típicas de la zona y realizan los bailes típicos al son de la música. Bueno, pues entonces el folclore tiene gran contenido social. Y ahora centrándonos más aquí en nuestro país, en el Ecuador, podemos conocer que nuestro país tiene una clasificación de folclore. Tenemos el folclore poético, que se refiere, como ya nos dijo Carlita, al cancionero. También tenemos el romance, los refranes, las adivinanzas, el narrativo, que más adelante Gaby estará contándonos una leyenda, así que tienen que estar pilas. También tenemos mitos, cuentos, casos, chistes o los cachos. También tenemos el folclore lingüístico, que son los apodos, la mímica, el folclore mágico, que son los tabús, el fetichismo, las creencias, la brujería, el folclore social, como son las fiestas, los actos dramáticos, la música, los bailes, los juegos de prendas, las ferias, los disfraces, los juegos de competición y los juegos de competición también, pero con animales. Entonces, ahí como arraigándonos un poquito aquí en nuestro país, les vamos a decir algunos versos que son de campo específicamente. Ahí les va uno. Donde hay plátanos maduros, no faltan los pajaritos. Donde hay muchachas bonitas, no faltan los planchaditos. Ahora los de amor. Allá va mi linda chola, por detrás de carrizal, su boca de caña dulce, ¿a quién irá a besar? Al pie de un árbol sin fruto me puse a considerar lo poco que vale un hombre cuando no tiene que brindar. ¡Oh! A ver, yo uno que me gustó, igual amoroso. Yo quiero a una linda china, porque es china de nación. Es china porque rechina, por ella mi corazón. Vamos a rechinar, chinita. Vamos, vamos. Bueno, así como también tenemos el folclore poético, también tenemos, hemos encontrado que dentro del folclore también están los juegos tradicionales, porque el folclore conlleva todo lo que son la gastronomía, las danzas, la música, que son característicos de cada pueblo. Por eso es que cada uno tiene su lugar específico y no le copia a nadie. Por eso es que llama tanto la atención a los turistas, que llegan y ven todo lo tradicional, todo lo místico, lo mágico de cada lugar. ¿Sabes que sí? Hace un año yo traje, vinieron de visita a mi familia de Chile, a quienes les mando un gran saludo. Y ellos se quedaron encantados, decían qué maravilla este Ecuador que tiene tantas cosas. Cuando les llevé a Otavalo veían los ponchos, veían los indígenas, y era para ellos también algo novedoso, como haberse trasladado a otro mundo, me decían. Querían comprarse todas las artesanías, los souvenirs, las iglesias, visitaron muchas cosas y les faltó bastante, pero de lo poco que yo les pude hacer guía turística, se quedaron maravillados con esta tierra, Ecuador. Y desde la comida también, porque decía el jaguar locro, el hornado, y para ellos era algo raro. Las fiestas tradicionales. Y justo estaban en Pomasqui las fiestas tradicionales, estaban los danzantes, estaba la música folclórica, y grababan ellos fascinados los vestidos. Para ellos ver esta cultura es algo distinto hacia lo que ellos no lo ven, y nosotros tenemos que apreciarlo en realidad. Bueno, otra faceta de nuestra compañera Gaby. Y eso es lo que hace único a nuestro país. Bueno, también encontramos los juegos tradicionales, entre ellos tenemos el Ecuaboli. ¿Quién no ha visto jugar el Ecuaboli aquí en la Alameda? ¿Quién no ha visto jugar el indoor fútbol? Y por la costa, el rodeo Montubio, es tan originario de ellos. Y un juego tradicional que me llamó bastante la atención es la macateta y las bolas de cristal o las canicas. Yo encontré que la macateta es un juego infantil específicamente femenino, solo para las niñas, solo para las mujeres. Y las canicas o las bolitas de cristal era específico para los niños. Entonces ahí, entre mis curiosidades, y como estaba mi madre ahí, yo le pregunté que si ella también jugaba canicas o las macatetas. Entonces ella me explicó que jugar canicas era un juego específico de los niños y de sus hermanos, y que no había ninguna niña o ninguna mujer que se arriesgara a jugar porque sus hermanos o sus amigos les decían, no, esto es un juego para nosotros y tú espera que salga alguna amiga y vete a jugar con ella. Entonces se me vino así a la idea, digo, ¿cómo podemos tratar de cambiar aún, o sea, ya tiempos modernos, si estos juegos que son tradicionales siguen arraigados? Está tan difícil cambiar la mentalidad desde nuestros antepasados. Bueno, no va a ser imposible, pero sí me dejó ahí zumbando la idea. Y por acá nuestra invitada nos decía que sí, que su mami sí había jugado canicas. Entonces, miren ustedes. Nos contó un poquito. Bueno. Esto ha sido todo en nuestro segmento Ponle Oído. A continuación vamos a escuchar al grupo Latido Sur con su tema Rosalía. Y regresamos con nuestro segmento Yo Escucho Mamá Universitaria, en donde estaremos presentando a nuestras invitadas del día de hoy. bueno, pues escuchamos al grupo Latino Sur. Es un grupo riobambeño con 6 integrantes, tiene 4 años de formación. Es un grupo nuevo con músicos de trayectoria. Guitarra y voz principal, Dani Osorio. Vientos, charango y voces, Jorge Chiluiza. Teclado, charango y voces, Roberto Cárdenas. Batería, Diego Cárdenas. Percusión y voces, Carlos Cárdenas. Bajo, Diego Rodríguez. En varias ocasiones han abierto concierto de los Jarcas. Se presentaron en Huancabamba, en Perú, con un grupo de fondo. Tienen una producción discográfica llamada Transición y en camino su segundo trabajo. Y dentro de los artistas, es mi amigo, quien le mando un gran saludo, y nuestro artista invitado, que le hice una entrevista. Se llama Carlos Enríquez Cárdenas Ruiz. Él es riobambeño, es músico de Latido Sur. Es actor y director del grupo de teatro La Raya. Y le hice estas siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la danza? ¿Cómo te sientes compartir la danza y tu legado con tu hija? Y cuando danzan, si hacen algún tributo a la Pachamama. Es un papá sin reglas que lo vamos a escuchar a continuación. A ver, para mí la danza es una forma de expresar nuestro cuerpo. Eso todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que voy a ir un poquito más allá en la parte de la danza folclórica. Yo creo que es con nuestro cuerpo. Para mí la danza es con nuestro cuerpo agradecer los alimentos, agradecer el día a día, que la Pachamama, que el Taita Inti, nuestros dioses andinos ancestrales, los que nos confijan día a día con nuestro sol, con nuestro frío, con nuestro viento, con nuestra lluvia, con lo que se viene en el día a día, es con nuestro cuerpo agradecerle mediante el baile, mediante los ritos, mediante esta linda expresión que es el folclore. Pues cómo me siento compartir la danza y mi legado con mi hija. Bueno, te cuento que no solamente con mi hija, también con mi hijo, ¿no? Bueno, mi hija se llama Carolina Guadalupe Cárdenas y mi hijo es Andrés Joaquín Cárdenas. Mi hija tiene 6 años, mi chiquito tiene 2 años, pero te cuento que soy el taita más feliz de este mundo. Soy un taita realizado en la parte artística, porque estos dos guaguas van remedando, van cogiendo las cosas que a papá le ven hacer, ¿no? Y cómo me puedo sentir realizado. Realizado porque no es algo que yo les haya exigido, ¿no? No, para nada. Sé lo difícil que ha sido para nosotros como artistas a nivel nacional. Tratar de que la danza, la cultura, se vaya integrando en la parte educativa de las escuelas, ¿no? El día de hoy sí ha habido un pequeño logro. Falta muchísimo por hacer, pero ver que de pronto mis hijos, solamente con el ejemplo del papá, que le vean bailar, que le vean actuar, que le vean hacer música, pues, y que ellos repliquen eso, es lo más exquisito de la vida. Son los manjares que te da la vida, ¿no? Pues muy orgulloso de ellos, como digo, no les de... Si es que hacemos un tributo, sí, de hecho sí. Ahí le vamos de a poco con mi hija, construyendo esto, ¿no? O sea, que esta disciplina, como te decía hace un momento, también sea un momento de agradecimiento. Agradecimiento a papá Dios, a la madre tierra, a nuestro taita azul. Pues sí lo hacemos, ¿no? O sea, el hecho de antes de empezar cualquier cosa, mientras estamos así calentando, tomamos de la mano con mi hija, vamos ahí como conversando con nuestros ancestros y con nuestros dioses y diciéndole, pues, gracias papá Dios por regalarnos un día más, pues, estar juntos y poder compartir con las habilidades que tú nos enviaste para toda mi vida. Muchas gracias, un saludo para toda la gente que escucha esta linda emisora y pues las papás sin reglas como yo, a seguir apoyando a nuestros hijos en sus decisiones, y si es haciendo folclor, qué mejor, porque así vamos dándoles a nuestros hijos, el legado de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Esas son tradiciones, esas son culturas, ese es nuestro legado para nuestros hijos, nuestras raíces acá en Ribamba como indios puruaes, que sepamos valorar día a día de dónde venimos. Dios les pague por haberme invitado a compartir esto que me hace tan feliz, y un abrazo a la distancia. Eso es todo. Muchísimas gracias, Carlitos, por la entrevista, por los audios que nos alcanzaste. Gracias, Gaby, igual por la entrevista. Les recordamos que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp al 09-84-95-7330, a nuestro WhatsApp @mamauniversitaria1 y a la línea telefónica 2220-966, que nos cuenten sobre sus dudas o experiencias en el mundo del folclore. También... les recordamos que tenemos Instagram, es @mamauniversitaria19. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestras invitadas de lujo. Están aquí. Está con nosotros Nuna Warmi. Ellas son artivistas. Estamos con Karina Carrillo y Lucía Ceballos. Bienvenidas. Queremos que nos cuenten acerca de qué significa ser artivista. Y pues también que nos definan ahí qué realizan ustedes, qué significa para ustedes. Peste pillareño descocido, cara de gato sin dueño. ¿Qué haces ahora aquí a las 12 de la noche viniendo a quitarme el sueño? Besta guambra caricina, que hasta el agua se le quema. Yo trayendo serenata, ni que estuviera tan buena. Quítate de mi delante, con ese calzón remendado, que ha de creer aquí la gente que vos eres mi enamorado. Y yo mi corazón al borrego le he de dar. El borrego me da lana. ¡Vos, yucha! ¿Qué me has de dar? Ayer cuando le quería, parecía un lucer. ¡Ahora que ya no le quiero! ¡Popchas, qué animal más fiero! Arribita en la tacunga, con la Kimberly me encuentro. Le saludo con un beso. Lo demás ya ni te cuento. A la fiesta yo ya me voy. ¡Que el Iván me está esperando! ¡Lo que no has tanteado vos! Ve ese man y está probando. Ya vas a ver. Entre diablos y carichinas ya la banda está tocando. Y a estas lindas guambras de mamá universitaria yo voy escuchando. Muy buenas noches, muy buenas noches. Oh, bravo. Buenas noches a todas las compañeras, a todos los compañeros, a todas las mamitas y papitas que nos están escuchando esta noche. Nosotros somos la colectiva artivista Nuna Warmi. Hola con todos, aquí estamos felices de estar compartiendo con todas las personas que están escuchando. Y sí, pues somos Nuna Warmi y respondiendo a las preguntas. Vamos a las preguntas. En esta noche, estamos en este día, bueno, este día es como el día del folclore. Y justamente estábamos como ahí quitándonos un montón de cosas. Porque el término folclore es hecho por nosotros que somos mestizos. Sí, y al carecer al hecho de que nosotros nos hayan prohibido o nos hayan restringido el hecho de pertenecer a una cultura, diciéndonos que no pertenecemos a una cultura porque sí pertenecemos a una, ¿no? Hemos creado esta manera de ver la cultura, ¿sí? Entonces, nosotras, dentro de la colectiva artivista, no hacemos folclore, lo que hacemos es cultura, ¿sí? Uh-huh. Desde el derecho autónomo que nosotros tenemos de pertenecer a una cultura y identificarnos con ella. Entonces, todas estas cosas que son como parte del folclore, que aparte es, ni siquiera es un término de acá, o sea, si tú ves a los compañeros en las comunidades, ellos no son folclore. Ellos están haciendo cultura, y ellos ni siquiera están haciendo cultura, ellos son parte de la cultura, ¿sí? Entonces, esos son como los ojos desde el mestizaje, desde el colonialismo, y es un término como súper colonialista. Incluso a los compañeros en las comunidades les parece hasta un poco insultante esta cosa del folclore, porque es visto como un espectáculo, ¿sí? Entonces, como que yo voy de turista y veo a las compañeras sacando la totora para hacer las esteras, y eso es como un show, así un espectáculo. que eso es lo que ellas hacen naturalmente, porque van a sacar la totora para hacer las esteras, para las camas de sus guaguas, para sus camas. Entonces, también es eso, como definir, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos como esto del folclorismo. Justamente como decía Lucía, pues el folclorismo viene y de data de nosotros mismos, de cómo nosotros vemos. Y al raíz de lo que vemos, yo digo, ah, bueno, bacán, está chévere lo que están haciendo y por lo tanto yo voy a hacerlo. Entonces, entrar desde yo como mestizo a hacer lo que creo que ellos están haciendo. Entonces, eso llegamos a la conclusión de que es un folclorismo, una imitación errónea de lo que nuestros pueblos están haciendo realmente. Entonces, es como querer imitar y yo llevar todo eso a un show de espectáculo total y presentarlos ante miles de personas y decirme, aquí estoy yo funcionando, luciéndome con lo que ellos hacían o lo que yo creo que ellos estaban haciendo. La parte del folclor ha sido como, si ustedes... si vamos como a datos desde la parte económica y de justicia histórica, los que más se han beneficiado del folclore en realidad son los mestizos, ¿sí? Entonces tenemos como agrupaciones, tenemos como un montón de gente que es mestiza, lucrando de la cultura de otras personas, ¿sí? Inclusive como tergiversando en algunos puntos. Entonces, algún día cuando estuve en los 100 días por la cultura y en el Foro Mundial de la Danza, se hablaba de algo súper importante que para nosotras es, y que desde ahí casi nace como esta idea, que un compañero de mexicano decía que a la cultura maya le habían puesto como una reserva, ¿sí? Para tratar de mantenerle lo menos tocada posible y con menos exposición al mestizaje, para mantenerlo lo más pura, digamos, posible a la cultura maya. Entonces, él justamente estaba en esta lucha de por qué tenemos que ponerle una reserva a los compañeros mayas, y él decía algo, y él decía, lo que pasa es que desde que dejamos de hablar de cultura y empezamos a hablar de folclore, comenzamos a concebirlo como un producto, ¿sí? Y al folclore comenzamos a ponerle como mantequilla, ¿sí? Como a la cultura ponerle mantequilla, cuando... para que al que consume le resbale más bonito, ¿sí? Entonces comenzamos a ponerle maquillaje a las chicas. O sea, tú ves a las chicas que presentan un show, obviamente, súper maquilladas. Anda a verles a las compañeras de la comunidad, con bota, enlodadas hasta el más no poder, y así bailando, ¿sí? Exacto, así, es así. Entonces, cuando dejamos de hablar de cultura y empezamos a hablar de folclore, es que le comenzamos a concebir como un producto. Y ese producto debe ser lindo, pues debe ser un marketing y debe entrar como un montón de cosas. Entonces también tener como mucho cuidado en estas cosas, y siempre con el respeto, ¿no? A culturas milenarias que van 10.000 años más que nosotros en estos pueblos, pero también concibiendo de que el mestizaje también tiene su raíz cultural y que nosotros como mestizos pertenecemos a una cultura mestiza, ¿sí? Que también tenemos expresiones musicales, tenemos el albazo, el capisca, un montón, el pasacalle, que también son como de nuestro mestizaje, de esta mezcla que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces también como disfrutar de esas cosas, porque a nosotros siempre nos han dicho, no, es que son mestizos, entonces no pertenecen a ninguno, entonces queremos o ser Otavalo, o ser Purua, o ser Panzaleo, o ser Cañari, pero ser algo, ¿sí? Entonces en esta eterna búsqueda del mestizaje, hemos caído como en estos errores tan menos. Entonces, para conversar sobre un poquito de lo que es el artivismo. Antes de eso, muchísimas gracias primero por compartirnos más información. Exacto, por enseñarnos, ¿no? De una parte aprendimos bastantísimo nosotros y las personas que están escuchándonos, que es lo importante, ¿no? Que es transmitir, como tú dices, hay que diferenciar eso de los términos, que hay que aprender sobre lo que estamos hablando aquí igual en la radio, y para continuar igual con la entrevista y sobre todo para escucharles a ustedes, querida audiencia, sobre sus opiniones, sobre tal vez algo más que también nos puedan acotar a nosotros acá en el programa. Les recordamos que estamos pendientes siempre de sus opiniones a nuestro WhatsApp al 09-84-95-7330, a nuestro Facebook @mamauniversitaria1 y a la línea telefónica 22-20-966. Acá al aire en la cabina estamos al 22-20-966. Dudas, experiencias, cualquier cuestión, aquí estamos al aire. Y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Intérnate junto a nosotros en el mundo ancestral con lo mejor de la danza y la música de Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa con la celebración por sus 74 años de fundación. En esta ocasión presenta un homenaje al colectivo Ñukanchi Alpa por sus 12 años de trabajo y creación. Ñukanchi Alpa es un colectivo cultural que difunde la danza tradicional al ritmo de sanjuanitos, capiscas, danzantes, tonadas y yumbo. Espectáculos de danza tradicional. Músicos interpretando ritmos andinos y latinoamericanos. Invitados especiales, Margarita Lazo y los Cuatro del Altiplano. Viernes 31 de agosto a partir de las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada $5. Adquiéralas en las boleterías en horario de 9 a 17 horas. Vive el aniversario de Ñukanchi Alpa. No se lo pierda. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Hace 25 años, una semilla de fe y alegría germinó al Grupo Renacer. Organización sin fines de lucro que comparte y expresa pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos y descubre habilidades y destrezas de sus integrantes. El 24 de agosto celebran sus bodas de plata, con música, danza y el don de la palabra. Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura, a partir de las 9 de la mañana. Le esperamos para compartir la experiencia de 25 años en sus bodas de plata. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Baños dicen que dos guerreros andinos, el Cotopaxi y el Chimborazo, mantuvieron por siglos una batalla por el amor de la bella Tungurahua. Dicen que el Chimborazo venció en esa lucha y que se casó con la bella Tungurahua. Dicen también que de ese matrimonio nació el guagua Pichincha. Y es por esto que cuando el guagua Pichincha llora, la mama Tungurahua se estremece. Otra leyenda dice que el Cotopaxi, a escondidas de la mama Tungurahua, había contraído un matrimonio ilegal con la joven Tionilza, el Ilinisa menor, cuyo nombre propio es Katsungumbi. Pero la mama Tungurahua tampoco estaba quieta. Era también amante de Silcay, el altar. Ilinisa y Tionilza fueron a visitar a su amigo el Chimborazo. Mama Tungurahua, ardiendo en celos, atacó a Tionilza con tanta agresividad que la dejó fea para siempre. La leyenda viene de una antigua tradición de los indígenas de la provincia de Chimborazo. Intenta explicar el gran cataclismo volcánico que acabó con el hundimiento del altar. Y también es parte de nuestra cultura, de nuestros saberes ancestrales, estos cuentos, estas leyendas de las montañas. La Pachamama también nos cuenta el sol, la luna, las estrellas, cómo se van formando. Y a través de esta narrativa oral se van tejiendo estas leyendas que al principio fueron verdad, después fueron un poco más aumentadas y se convierten en algo tradicional. Y seguimos con nuestra entrevista con nuestras hermosas invitadas. Yo quería pedirles tal vez si es que tienen alguna frase acerca de su arte que las defina o de las cuales ustedes se apasionan, se enamoran o les gusta de alguna manera decirlo. Guambras carichinas. Locas. Desocupadas. Malcriadas. De todo nos han llamado, pero al final algo en la conciencia les ha quedado. Somos hermanas, amigas, vecinas. Somos Nuna Guarmi. Orgullosamente ecuatorianas. Ah, sí, muy bien. Ese es su como... Sí, lo cantamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Identificativa. Claro, es un escrito que tenemos nosotras sobre, para más o menos definir como lo que somos, porque somos como algo o sea, en algún tiempo nos tocó como definirnos. Esto nace de una propuesta muy independiente, de en realidad de resistencia, porque podemos resistir desde muchos lados. Este es un espacio de resistencia, ¿sí? Entonces es un espacio de resistencia súper hermoso y muy, o sea, muy importante y muy desde el amor, desde el corazón. Entonces nosotras también desde nuestro arte tenemos como ese espacio de resistencia, en el cual en un punto de la vida nos dijeron, bueno, pero ¿y cómo se definen ustedes? O sea, ¿qué mismos son? Entonces dijimos, bailarinas, por conciencia pura, nosotras dejamos de serlo hace mucho tiempo, porque nosotras somos bailarinas de profesión, estudiamos artes las tres en la universidad, pero para no enmarcarnos en uno solo, nuestras propuestas escénicas traen desde danza, teatro, músico, sonidos, texturas, es una experiencia la que uno vive, por eso también mantenemos lo efímero del arte. Oye, yo hace un año les escuché a ustedes, les vi más bien dicho en un coloquio que se hizo acá en la universidad y veían también era La Susurradora. Cuéntanos un poquito de este. La Susurradora es un personaje mítico que tenemos acá. La Susurradora viene, data la primera vez que se habla de La Susurradora, se habla de el 1810 más o menos, en los escritos de un curita jesuita aquí en Quito, en donde contaba que aquí en Quito se contrataba a la gente, se contrataba a mujeres para susurrar cosas en las noches. Entonces era como te susurraban desde remedios, cuentos, canciones. Tú llamabas a La Susurradora y ellas eran personas que iban caminando por las calles y a los huevos les gustaba pararse en las puertas y ella tocaba. Y ella tocaba, entonces la gente se paraba en la puerta, pero nadie podía verla. Entonces iba susurrando por las puertas remedios, por ejemplo, si es que estábamos en tiempo de gripe, decía que se tomen alguna agüita de salvarraga, de tilo, cosas así, porque ya viene la gripe, pero siempre desde el susurro, ¿sí? Entonces desde ahí nace La Susurradora, el personaje. Sí, y algo que comentábamos también, Lucía es mamá de un niño de 12 años, sí. Entonces nos comentaba algo fuera de cabina de la maternidad compartida. Cuéntanos un poquito qué es. De la verdadera, como dice. Exacto. De la crianza comunitaria. Bueno, nosotras como justamente dijimos, somos amigas, vecinas, hermanas. Entonces, Nuna Huelme está conformada por Karina, que vive justo en la esquina de mi casa, mi hermana Cisa y una amiga que se llama Salomé y yo, que soy Lucía. La única que hasta antes de el Nantu, hasta antes de hace 4 meses tenía un hijo era yo, y solamente éramos mi hermana Karina y yo. Entonces teníamos esta crianza comunitaria del guagua. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo estábamos como muy enrolados en la danza, entonces estábamos en ensayos, marcajes de piso, presentaciones en los teatros, plazas, etcétera. Entonces, es como tener la conciencia de que hay un ser que necesita de todas las personas, de todas las manos que puedan haber en ese punto. Y una protección más allá de la mamá. O sea, cuando la mamá, en este caso, está en una actividad donde no puede hacerse cargo de su nene, estamos nosotras que podemos hacernos cargo. Entonces, mientras ella, digamos, ahorita está en la radio, yo podría tranquilamente estar con el huevo cuidándole bien, le tranquilizándolo, cualquier cosa de estas. Entonces, es como importante también porque son diferentes puntos de vista y es como interesante con el transcurso del tiempo y del año verle crecer y adaptar algunos gesticos, algunas cosas de las diferentes mamás. Claro, porque al final Renato creció entre muchos úteros y eso es una bendición que él ha tenido toda la vida, porque es un ser súper súper sublime, ¿sí? Los huevos que crecen entre muchos úteros son súper sublimes. Entonces, pero sin desde el pedirte de favor, ¿sí? Sin de que esto nazca desde el... Es la verdadera. Desde el por favor ayúdame. Claro. Desde eso, sino desde una responsabilidad colectiva. Sí, mandado. Exacto, entonces no es que yo le estoy diciendo, Cari, por Dios, dame viendo el huevo. No, sino es como que una conciencia de que, a ver, la Lu va ahorita a hablar en el micrófono. Entonces yo tengo que coger entonces alguien tiene dos manos y un ser que puede movilizar hasta cogerle al guagua. Y después yo tengo que salir, entonces hay otras manos y otras manos y otras manos. Entonces, el Renato ha pasado por todas las cosas de este mundo. O sea, desde acomodarle camas en los camerinos para que pueda dormir encima de los ponchos, de cobijados con el vestuario. Con el vestuario. Era como que no me mueva el guagua, pero necesito sacar la blusa, pero muévale despacito. Sí. Quiero saber cómo has compartido, cómo ustedes han compartido y cómo le han visto crecer desde pequeño. Claro. ¿Y ahora? Yo bailé hasta 2 semanas antes de dar a luz y eso es como una de las cosas súper importantes y me ayudó muchísimo en la parte de dar a luz. Y después nació y él estuvo como desde que lactaba, estuvo bailando con nosotros. O sea, es que también es como irte adaptando, ¿no? O sea, si tienes un guagua, aprovecha que tienes un guagua y baila algo de guagua. La inspiración nace de ahí también. Ahorita tenemos el bebé de una compañera que se llama Salomé, que se llama Nantu. Entonces en esta propuesta de la leche es el primer año en el que la propuesta escénica de la leche va a tener un bebé de verdad en el escenario, al cual le vamos a llenar de leche. En esta propuesta de la... Sí, renace, claro. Y se llama Vía Láctea nuestra propuesta de la leche, de la lactancia, de la maternidad. Y es interesante porque esta propuesta también ha ido creciendo. Al inicio comenzamos ninguna estando embarazada. Después nuestra compañera se embarazó, hicimos la propuesta con ella embarazada. Fue muy bonito porque uno de los directores que nos vio en la universidad decía como, están dándonos la leche de la chica embarazada, nos están dando la leche. Y no, realmente no era así, pero Vita era nuestra nuestra proveedora. Eso es el crear emociones. Exacto, claro. Entonces fue como interesante cómo la propuesta va cambiando y ahora va a cambiar y va a crecer más todavía con el fruto vivo ya ahí presente, se dando testimonio nuevas, también. Nuevas emociones. Claro. La vez que le vimos estábamos en el Parque de la Carolina el año pasado, en el encuentro de amamantar. De amamantar también. No, era la tetada masiva. La tetada masiva. Sí, yo también fui cuando no nos conocíamos. Claro. Y verán que estábamos, sí. ¿Cómo es el círculo de la vida, sí, no? Conocernos. Claro, estábamos y después, Mayra y yo nada más. Y después cuando nos encontramos decimos, wow, ¿estabas en este? Y, sí, yo también. Wow. Y no nos reconocimos, mira, pero los destinos se unen. Y me acuerdo que la Cisa le dijo, qué linda, digo, ¿cómo hicieron? ¿Cuánto tiempo? Dice, no, hace rato improvisamos. Es más, yo casi me ahogo, dice, con la leche. Lo que pasa es que pareció tan real. Lo que pasa es que justamente de eso se trata el contenido de Nahuarmi. Por eso es que vemos como esta parte del efímero del arte. O sea, si tú nos ves una vez, nunca más vas a volver a poder experimentar la misma cosa. Exacto. Que viste. No, hay más espectáculos. Hay una técnica creada por la maestra Pina Bauch dentro de la danza, que es justamente ella llamaba a los músicos, a los bailarines, tramoyeros, luces, todas las cosas del tema del día de la presentación. Y ese día decía, bien, toquen lo que puedan tocar, bailen lo que puedan bailar, iluminen como puedan iluminar, texteen lo que puedan textear en cuestión de texto lírico, y se crea. Es una creación al instante, es una creación colectiva que se crea en ese momento. Sí. Expectativa. Entonces no es repetible. No puedes decir, a ver, vos dónde te pusiste ese día, a ver, voy a poner yo por acá. ¿Qué no. te escribiste? ¿O qué dije en ese momento? Nada sale igual. Porque la creación se da en base al público, no en base del intérprete, ¿sí? Entonces en base del público, por ejemplo, ese día teníamos un montón de bebés. Entonces hablábamos muy bajito. Inmediatamente tú ves un bebé y bajas la voz, ¿sí? Entonces esa era la condición que nos ponían a nosotros como intérpretes y el limitante también. Claro que como grupo nos ponemos unas pequeñas pautas de decirnos pilas que cuando diga esto ya cachamos que nos vamos a concentrar, o pilas cuando diga no sé qué, o cuando me haga el círculo. Pero cuando estás en el momento de la acción, todo se va y no te das cuenta, y el tiempo pasa y las cosas cambian. El tiempo y las personas con las que estás interactuando es diferente totalmente. Entonces, solo es cachar también como la convivencia que hemos tenido durante años de trabajo juntas. Entonces, eso nos da como la pauta de seguirnos inconscientemente. Entonces, también eso es bueno de nosotras, que aparte de criar a un guagua, nosotras nos criamos juntas, vivimos juntas y siempre hemos estado juntas. Y eso fue bonito cuando se creó este grupo, esa comunicación interna, maternal de nosotras. Esa conexión más allá de lo que uno puede imaginar. Bueno, pues, y la complicidad también entre ustedes. Somos tan cómplices que somos buenazos para traficarle al Renato a cualquier otra parte del mundo. Porque el Renato siempre viaja de ilegal a cualquier parte del mundo. Es como que, ahí, cóbrele y síguele y métele en la maleta y sigue y camina y dale y cosas así. Entonces, como que bien linda. Entonces todas hemos sido como mamás del Renato y al final es como que el Renato dentro de 2 semanas dentro del colegio y todas decíamos, wow, tenemos un niño que va a entrar al colegio. Somos mamás de un adolescente. De nuestro niño, todavía va a ser niño. Pero... Y dentro de esta comunidad maternal que hemos tenido, también como que los guaguas van entendiendo. Por ejemplo, hay cosas que el Renato me cuenta a mí, que no les cuenta a las dos. Y hay cosas que el Renato solo le cuenta a la Cari. Solamente le cuenta a ella, ¿ya? Y no nos cuenta ni a la ñaña de mí. Y hay cosas que solamente le cuenta a la Cisa. Por ejemplo, por lo general son las majaderías lo que le cuenta a la Cisa. Entonces... porque ella también es así, solamente le cuenta a ella. Pero también es abrir y también es darles la oportunidad a los guaguas de que tomen lo mejor de las personas que están a su alrededor, ¿sí? Entonces, esa es como la gran experiencia maternal que tenemos nosotras dentro de esto. ¡Qué chévere! Bueno, también queremos mandar saludos a William Taipe. Él es uno de nuestros fieles radioescuchas. Él está pendiente de cada programa y pues bueno, le enviamos un gran saludo y un abrazo fraternal. Queremos mandar un saludo también a Jimmy Andrés Caiza Macas, que está en el en vivo, nos está viendo. A Soki López, ella dice, somos buenazas para el baile, gordita bella. Ah, es mi mamá. Sí, y eso yo también quería compartir igual con ustedes, que yo hacía, me encanta el baile. Yo bailé igual hasta que me quedé embarazada. Después de eso quise retomar cuando mi bebé estaba pequeño. Igual mi esposo dijo, yo te voy a ayudar, pero no me alcanzó el tiempo entre ser mamá, ser esposa, estudiar y la danza. Me quedé ahí, entonces... Tampoco está cerrada la... Tampoco, la... no, así tampoco. Que hacer un grupo, entonces, de danza. Me encanta bailar. Ya ponemos la competencia. No. Y es lindo ahorita, por ejemplo, escuchar esto, ¿no? Que entre ustedes se criaron juntos, que entre ustedes le criaron juntos al Renato y esas cuestiones, y poder aún así seguir con este arte, con esta cultura que, como tú lo dices, que están creando y que están plasmando cada vez. Qué lindo, ¿no? Compartir solamente eso. Y que con mi mami, igual, como fue el comentario de ella que abrió el tema, con mi mami comenzamos igual a bailar en diferentes grupos igual de danza, y la primera vez que nos presentamos fue igual con mi hermano. A los tres nos encanta el baile. Hicimos danza caporal y yo ya había hecho de mujer, mi mami también, y dijimos, hagamos de machas. Hicimos de machas con mi hermano y fue una experiencia genial, increíble, bien linda, que al final los tres temblábamos porque nos tocaba caminar, era en caminata, y después de eso los tres temblábamos y nos abrazábamos porque era bien bonito haber compartido eso con mi mamá y con mi hermano, por ejemplo. Qué lindo, y esto igual compartir que tú hayas compartido con tu nene, y que espero, y esa también era la pregunta, ¿no? Que tu nene también comparte eso, o sea, sigue esa tradición, está haciendo igual de alguna manera arte o cultura. El que nació bailando, nació bailando. Ya no hay para dónde más dar. Nadie le quita lo de bailar. Ajá. Yo, aparte de todo lo que hago, también soy pedagoga, entonces soy muy fiel a pensar en que los papás no somos como buenos como para instruir en la parte técnica a los hijos, ¿sí? O sea, yo a la Cari le subo la pierna hasta donde más puedo y... pobre que me llore, pero al Renato le topa y es como que, ay, mami, ¿por qué me haces tan duro? Yo que soy tu hijo. Entonces, hubo un tiempo que fue como muy duro para nosotros. Dijimos, no, o sea, él debe pasar a otros instructores donde si tienen que mandarle la mierda, tienen que mandarle la mierda, tienen que esforzarse, y no es como con nosotros que va a aprender. Entonces, él ahora nos ayuda como en la asistencia técnica de las cosas, como que sabe de dónde tiene que salir el chal, de dónde se prenden las luces, de dónde corre por aquí, corre por allá, chévere. Porque ya está como grande. Es en lo que está él ahorita inmerso en nosotros, y de ahí él es bailarín en otro grupo, así. Bueno, pues es larga la conversación, poco el tiempo que nos queda, y en estos minutos pues queremos que nos den una frase de despedida, algo final. Qué lindo que hayan venido acá. Ya se acabó, lástima que terminó el festival de hoy. Bueno, entonces, pues unas frases lindas de despedida. Unas frases lindas, no sé qué tan lindas, un poco rebeldes, ¿ya? Hoy no sé lavar, no sé cocinar, y hasta chumadita he de quedar. Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar, y hasta con ese guambra me de muchar. Ay, qué bonitos son los hombres, ay, cuando se ponen camisa. Ay, parecen choclito asado, ay, bañados en mapahuira. Nosotros fuimos Nuna Guarmi en esta noche aquí con ustedes. Un abrazo fraternal, fraternal desde el corazón. Que la luz encienda en ustedes, con su palito santo, con su aguita florida, que siempre su espíritu esté bien. Bailen libres, libres, libres, libres, porque libre es el viento y el viento es nuestro mayor maestro de la danza. Y a través del baile se unen corazones con todas las personas que estamos juntos. Y es bonito haber compartido con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y hasta gracias. Aquí llegamos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias por asistir. Linda, linda su participación. No imaginé tan bonito tu salón. A tu verso sin esfuerzo. Bueno, pues hasta el próximo miércoles. Yo soy Gaby y espero que les haya gustado como a nosotros nos encantó este programa. Un abrazo enorme y buena semana. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Yo soy Carla. Y esto fue todo en Mamá Universitaria. Acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!